suicida ni se entrega enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración de los altos, sus piernitas extendiéndose y el grito que hace mi borracha en esa nada del caer y anticarse. Thank you.